Estamos hace un mes que se abrieron las elecciones. Todos los afiliados, 300 afiliados, más de 300 afiliados en Cañuelas, se les comentó a todos cómo eran las elecciones, por si querían participar y demás. Y presentamos todos el viernes, este viernes que pasó. Bien, fue a nivel nacional, provincial y local, ¿no? Claro, las elecciones se abren a nivel nacional y de ahí baja a nivel provincial y local de Cañuelas, Bien, sí. se conformó una lista, ¿no? Sí, son 23 puestos en total que se tenían que completar como presidente de la lista anterior. Puse a disposición, dije que estaba mi lugar libre como lo hizo ella, como lo hicimos todos, y incorporamos muchos compañeros que se afiliaron, como Patricia, que venía trabajando desde hace rato, hoy en día por suerte nos acompaña y es secretaria general. Nada, sí, le dimos participación a todos, de tanto de Barrio La Unión, Barrio Libertad, Máximo Paz, todo Cañuelas, bueno, y Ruta 3. Le dimos participación a todos. Hoy en Bien. día, todos esos barrios que venían trabajando como para el Frente Grande tienen un lugar en la lista. Bien, ¿dónde se realizó la votación? En la UOMA, lo hicimos en la UOMA, llamamos a todos y ahí se hicieron las elecciones, como decía, estatutariamente por el partido. Bien, bueno, que estamos con una de las integrantes de la lista, secretaria general, ¿no? Sí, absolutamente, secretaria general. Una responsabilidad, aún mayor, más con el partido y lo que significa el Frente Grande en Cañuelas hoy en día. Lo que ha significado desde hace tiempo, lo que significa hoy, el renombre que ha tenido en lo que va de estos últimos años, que ha tenido un crecimiento importante para Cañuelas. Bueno, recordamos que vos sos referenta a nivel en Ruta 3 con el local del Frente Grande, donde se realizan un montón de talleres, ¿no? Y cursos. Y bueno, vos nos decías, notaste un crecimiento, ¿no? Y que hay que destacar también que le vino bien, por así decirlo, a la localidad que haya un espacio donde puedan bueno, realizar cursos, capacitarse y demás. Exactamente, ahí se dio el espacio de trabajo, devolver la dignidad a cada vecino, que en Ruta 3 estaba muy parado el tema del laburo en equipo, el trabajar colectivamente, el laburar como si fuéramos una sociedad de fomento cuando no lo éramos, pero ese local ocupa también ese espacio en donde los vecinos se encuentran y se pueden hablar de las situaciones que están, o sea, que pasan en Ruta 3. Y aparte, el tema de dar los talleres. Empezamos con talleres de capacitación el año pasado y ahora estamos largando los cursos de capacitación que vienen avalados por el Ministerio de Desarrollo. Bien. Acordados con la agrupación de Frente, ¿no? Que Acordado con nos la agrupación. dio participación, son 96 cursos en total que se van a dar durante todo el año, trimestralmente, entonces que eso también está abierto a la sociedad. ¿Los cursos se van a dar también en Ruta 3? Exactamente, por ahora tenemos 6 cursos que se van a largar en este trimestre. Al local, al ser chico, teníamos cupos limitados, pero sí, fue extraordinaria la convocatoria. Los vecinos, por suerte, se acercaron, se anotaron y bueno, a partir de hoy empieza. Bueno, ¿qué nos podés compartir, vicepresidenta, ¿no? Del espacio Frente Grande? Sí, venimos trabajando en conjunto, es todo a pulmón, porque no hay una caja, pero siempre contamos con el respaldo de la agrupación de Frente y vamos de a poco, vamos creciendo de a poco, pero sí se nota también. Bueno, y en este año electoral, ¿qué sensaciones, qué rol va a cumplir el Frente Grande que va a desempeñar en la localidad en este año electoral, ¿no? Y si nos preguntás a nosotros, es el pensamiento de la gran mayoría dentro del grupo de todos, pero tenemos miradas diferentes con respecto a Cañuelas, como en el caso del femicidio que pasó el viernes pasado, la movilización, tenemos puntos diferentes, hablábamos recién en off entre nosotros. Nada, aportamos como lo hace la gran mayoría de los pueblos a unos pasos, como la presentó y lo hizo Néstor. Creo que es una de las formas más democráticas para todos, ¿sí? Desde el Frente Grande, bueno, varios integrantes participaron de la movilización que se realizó el viernes, ¿no? En relación al último femicidio ocurrido en Cañuelas. Sí, nosotros en Ruta 3 habíamos tenido un femicidio que es de Romina Ruiz Díaz, hace un par de años. Lamentablemente también la chica fue a la fiscalía, o sea, pasó exactamente lo mismo. Esto fue hace un par de años atrás. Nos vimos horrorizados porque en Los Aromos también hubo un caso en el cual también necesito ayuda y lamentablemente nadie escuchó. Nos gustaría un cambio en la fiscalía, nos gustaría que se reforzaran ese tipo de políticas públicas que son tan necesarias para nosotras, para nuestras niñeces, donde la justicia se haga justicia y donde no cumpla un rol solamente por sí decirlo, ¿se entiende? Sino que sea un rol activo. Necesitaríamos justamente eso, que la política sea un poco más democrática, que sea más abierta, en donde se pueda charlar y donde se pueda debatir, donde la diferencia de cada uno de los pensamientos pueda estar expuesta, porque ahí está la riqueza de los pueblos, en la diversidad. Y creo que esto tiene que ver con eso también.